vigésima vez que sale en la prensa y que me han hecho ya declaraciones, y es que es repetir. Ha salido ya en la prensa un montón de veces, en boletines informativos aquí en mi pueblo todas las semanas, entonces que estoy cansado ya de hablar del mismo tema. O sea, que no es nada novedoso lo que ha salido ahora, ¿no? Que va, eso ha salido ya 20 veces. El tema de todo lo que ha salido ahora es lo mismo, han mezclado tres cosas, tres temas, y los tres temas están machacados todos los días con boletines informativos y con notas en la prensa y con... Es lo mismo de siempre.